te quieran llevar por el camino del mal. No convengas, no, no, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Sus mandamientos serán en tu camino.